Incendio en la planta de YPF. Explotó un tanque de petróleo en planta del Cerro Divisadero en Mendoza. YPF inició una investigación.